cortan los vergelitos de aquellos hermosos ramos. Una joven me mandó a una ciudad muy lejana y que de allá le traje abierta, porque se meten las vacas.